Zarría renunció ayer a su cargo de como secretario general del partido. ¿Optará usted a este cargo? Bueno, yo estoy disponible a optar a la Secretaría General del partido. Llevo algunos años ya como vicesecretario general del partido. Fui también secretario de organización y en un momento como el que estamos, después del anuncio hecho ayer por parte de Gaspar, que supuso la convocatoria de un Congreso Provincial Extraordinario, yo estoy dispuesto, disponible a asumir la Secretaría General. No obstante, mi candidatura no la decidiré hasta que haya hablado con todos y cada uno de los secretarios generales de la provincia de Jaén. Son 103 las agrupaciones locales y pienso hablar en los próximos días con los 103 secretarios generales antes de tomar una decisión que sin duda es importante, y no digo que sea importante para mí, es importante para una organización que ha contado con un hombre como Gaspar durante más de 16 años, que ha hecho un buen trabajo y que deja la Secretaría General de Jaén para dedicarse a tareas federales. No me voy a olvidar que el pasado sábado, ahora hace una semana, fue elegido como número 4 del partido en un momento de especial dificultad, en un momento previo a unas elecciones municipales que hay el año que viene y elecciones generales otro año. Por lo tanto, es una decisión que tendré que tomar en los próximos días, pero hoy estoy disponible a asumirlo. Porque ¿cuál es el proceso que se abre ahora? Bueno, el proceso que se abre una vez que ayer se convoca el Congreso, es decir, el Congreso Provincial Extraordinario lo puede convocar la Ejecutiva Provincial o el Comité Provincial. Los propios estatutos establecen que con al menos 15 días de antelación. Ayer se convoca el Congreso Provincial, fijado para el día 6, se estableció un criterio de representación, es decir, que cada 50 militantes, cada agrupación local tendrá un delegado. Del 15 al 21 de marzo se celebrarán las asambleas locales. De todas maneras, un paréntesis. El Congreso Regional se convocó hace unos días, hace dos semanas ya, para el día 12 y 13 de marzo. Hay un proceso previo, que es celebración de asambleas locales del 15 al 21, y hay un Congreso Provincial Extraordinario que tenemos que convocar en todas las provincias, que es el 5, el 6 o el 7. Uh-huh. Eso es el proceso de calendario regional. ¿Qué es lo que hemos decidido o ha decidido Gaspar y que haya aprobado el Comité Provincial? Aprovechar todo ese calendario en el cual hay que hacer asambleas locales, hay que hacer un Congreso Provincial, no solamente para elegir los delegados al Congreso Regional, sino también para renovar todos los cargos provinciales. Entonces, el calendario es del 15 al 10, del 15 al 21 de febrero, son las asambleas locales, donde ahí la asamblea elegirá los delegados y delegadas que van al Congreso Provincial Extraordinario, que es el día 6. Y en ese Congreso Provincial... ¿Y también al otro, no? ¿Al regional? No, el Congreso Provincial elegimos los órganos provinciales y los delegados y delegadas que representan a Jaén al Congreso Regional, ¿vale? Si el Congreso Provincial se tiene que convocar de todas maneras para elegir los delegados de Jaén al Congreso Regional. Ese mismo Congreso lo vamos a aprovechar para renovar los miembros a la Ejecutiva Provincial, los miembros que van de Jaén al Comité Director, que hay miembros elegidos por el Congreso, y los miembros de Jaén que van al Comité Provincial. Entonces, ese es el procedimiento. Las candidaturas se presentarán en el Congreso. Y luego una cosa, que el procedimiento que nuestro partido establece para elegir los órganos tanto federal como regional como provincial. Se elige primero al secretario general, si se presentan las candidaturas que tengan que presentarse. El candidato a la Secretaría General tiene que conseguir al menos el 20% de los avales de los delegados y delegadas al Congreso, tanto si es federal, como si es regional, como si es provincial. pero con una incorporación de un elemento nuevo que se hizo en el último Congreso Federal, luego también regional y también se aprobó en los estatutos provinciales. Es que siendo un mínimo de 20% de los avales de los delegados, sí, ninguno puede llevar más del 30%. Así permite que otros puedan presentarse de candidatura. ¿Te acuerdas tú de la pelea dentro del Partido Popular que Rajoy cogió todos los avales, movió a su gente por las regiones para coger los avales de todos? Entonces, nuestro propio partido, para evitar que llegue alguien que coja y evite que alguien se pueda presentar esta vez, que nadie puede tener más del 30% de los avales, con lo cual estatutariamente permite que como mínimo tres candidatos puedan presentarse, 5 si a un 20%, pero como mínimo 3, porque nadie puede tener más del 30%. O sea, imagínate tú que mañana uno llega y sabe, yo voy a coger los avales de todo el mundo porque a mí no me van a decir que no me firma, aunque la gente no me quiera, pero cojo los avales para que no respalden a otro. Entonces, ese es el procedimiento. En la Asamblea, perdón, en el Congreso, se elige al secretario general y una vez que se ha votado, porque todo es votación individual y secreta, el secretario general presenta la candidatura, la relación completa de la Ejecutiva Provincial. Y en ese órgano también, pues, elegimos, como te he dicho, los miembros al Comité Provincial, que hay un número de miembros que elige el Comité, el Congreso, y luego la representación de Jaén en el Comité Director, que es el máximo órgano regional entre Congresos. Todo eso, y al mismo tiempo en esa Asamblea, en ese Congreso, también vamos a elegir a los delegados que nos corresponden a Jaén, que todavía no sabemos la cantidad, porque no tenemos. Sí es verdad que el censo está cerrado con fecha 1 de febrero del 2010, pero todavía no nos han facilitado los censos desde Madrid. Para el extraordinario, ¿no? Porque va a servir para toda la Asamblea, para decir, pues la Asamblea de Benmar, que es la mía, pues si tiene 115 militantes, pues le corresponde pues tres delegados. Ese censo que está cerrado con fecha 1 de febrero, todavía no lo mandarán por la semana que viene. ¿Ha llegado a su oído la intención de que haya otra candidatura? Bueno, yo creo que no ha habido margen, el anuncio se produjo ayer y este partido perfectamente está organizado para que se pueda ver cuántas candidaturas estiman los compañeros y compañeras. A esta altura después de haber transcurrido menos de 24 horas del anuncio de Gaspar, evidentemente no ha habido tiempo y no tengo ni idea de si va a haber otras candidaturas o no las va a haber. ¿Qué tiene que decir a quienes piensan que el relevo de Griñá ha sido el desencadenante de la marcha de Zarrilla? Bueno, el relevo de Griñá, cuando Griñá cogió la presidencia de la Junta de Andalucía, el ministro y vicepresidente tercero del Gobierno de España le pidió que lo acompañara en el Ministerio de Administraciones Públicas, Política Territorial, mejor dicho, el nombre que tiene. Y Gaspar, que siempre está disponible, no dudó en ningún momento en irse con Chávez a trabajar en Madrid en el proyecto de Zapatero. Eso era compatible con la Secretaría General del PSOE de Jaén. Digo compatible en cuanto a dedicación, y no es incompatible desde el punto de vista institucional, ni siquiera desde el punto de vista orgánico. ¿Qué sucede? Pues que en un momento de dificultad, donde Zapatero le pide a Gaspar que le eche una mano en la Ejecutiva Regional, perdón, en la Ejecutiva Federal, ante la difícil situación que está viviendo el país, fruto de la crisis global que afecta a todo el mundo, y Gaspar, que le cuesta trabajo decir que no, que es una persona de partido, comprometida, y que sabe que puede aportar a ese proyecto, pues le dice que sí a Zapatero. Y Gaspar se va a Madrid a ocupar el número 4 de la Ejecutiva Federal. ¿Eso qué supone? Evidentemente, en un país como el nuestro, con 45 millones de habitantes, con 17 comunidades autónomas, esto no es otro pequeño país, esto no es Andorra. Por lo tanto, Gaspar, que tiene fuerza para llevar Andalucía, España y Jaén, evidentemente es responsable. Y sabe que esa tarea que le han encomendado en Madrid va a suponer no poder dedicarse al 100% a la provincia de Jaén. Y ese es el motivo fundamental por el cual Gaspar se va a Madrid. No hay que olvidar que en el último Congreso Regional hubo una serie de cambios en las ejecutivas provinciales y Gaspar le pedimos, y es no tuvo ningún problema en seguir, que siguiera como secretario general de Jaén, cuando todos conocéis que hubo un relevo en Almería, hubo un relevo en Huelva, hubo relevo en algunas provincias más. Gaspar está disponible para trabajar para Jaén. El problema es que es prácticamente imposible compatibilizar. Pero aún no siendo secretario general de la provincia de Jaén, no tengo la menor duda, no porque lo dijera ayer Gaspar, sino porque quienes lo conocemos, sabemos que es así, él estará en Ferraz, estará en la Castellana 1, estará en La Rioja, en Galicia, en Canarias, en el País Valenciano o en el País Vasco. Pero esté donde esté, estará pensando en Jaén. Eso, independientemente de las tareas que tenga. Eso es una deformación profesional de Gaspar. El tener Jaén en su cabeza y ocupando un lugar importante, eso es una deformación profesional de Jaén. Muy bien. De Gaspar, perdón. Sin embargo, el Partido Popular habla de víctima política de Griñán. ¿Quién dice eso? Fernando de Moya. Hombre, yo creo que Fernando de Moya hable de Gaspar, mientras Gaspar ha sido secretario general y Fernando de Moya, presidente del PP, Fernando de Moya lo ha perdido todo desde el punto de vista electoral y Gaspar lo ha ganado todo. Eso es Fernando de Moya y eso es Gaspar. Fernando de Moya un perdedor, Gaspar Zarría un ganador, desde el punto de vista político. Esos son los dos escenarios. Por lo tanto, hombre, que una persona le ofrezca la posibilidad de incorporarse después de una amplia experiencia política y que el presidente del Gobierno de España y secretario general del partido a nivel estatal le pidan a un militante del partido de Cazalilla, de Jaén o de Andalucía, que se vaya a trabajar a la Ejecutiva Federal en un momento de especial dificultad, yo creo que es un reconocimiento al trabajo, a la dedicación y fundamentalmente a los resultados de su amplia experiencia política y experiencia que aún le queda mucho que aportar. Si es usted elegido secretario, finalmente, ¿supondrá para el PSOE continuidad o renovación? El PSOE no depende de las personas que están al frente. De las personas depende cómo hacer las cosas. El PSOE tiene un proyecto. El proyecto del PSOE se llama Jaén, provincia de Jaén. Venimos trabajando los últimos años, muchos años. Un proyecto que está inacabado, lo dice Felipe López, es una de sus frases. La política, por definición, es una tarea inacabada. Estamos satisfechos de los cambios, de los avances que ha tenido la provincia de Jaén. Y en esos cambios el Partido Socialista ha jugado un papel decisivo, no porque nos ha tocado en un sorteo, sino porque los ciudadanos se han fiado de los socialistas. Porque hemos ayudado y colaborado con los hombres y mujeres de esta provincia a transformar y a cambiar Jaén. Porque estamos orgullosos de lo que hemos hecho, aunque tengamos problemas y dificultades. Por lo tanto, el proyecto del PSOE es un proyecto de partido, no es un proyecto de personas. Y las personas le darán su patina, su manera de hacer las cosas, su impronta, pero el proyecto sigue siendo el mismo. Y fundamentalmente, el proyecto se definió en las resoluciones que se aprobaron en el Congreso Provincial Ordinario del año 2008. Ahí se marcó nuestros compromisos, nuestros objetivos, y en base a esas resoluciones vamos a trabajar hasta que se celebre el próximo Congreso. Es verdad que ha habido una situación distinta, es decir, cuando celebramos el Congreso Provincial Ordinario en julio del 2008, en septiembre del 2000, julio del 2008, no estábamos inmersos en esa crisis tan grave que está afectando al planeta, que afecta a Europa y afecta a Jaén, y en ese sentido hemos ido incorporando prioridades a nuestras resoluciones y a nuestros objetivos. Pero el proyecto va a ser el mismo y si yo soy secretario general voy a trabajar para conseguir los compromisos que nos habíamos comprometido con los ciudadanos y ciudadanas en las elecciones municipales del 2007, en las generales y autonómicas del 2008, e incorporando nuestro principal objetivo, que venimos repitiendo en los últimos meses, año y algo, que es pelear para que la crisis se minimice en su efecto en una provincia como la nuestra, que los que peor lo están pasando sean los mínimos, y fundamentalmente preparar a la provincia de Jaén para afrontar el día después de la crisis en las mejores circunstancias posibles. ¿Cuáles serán los nombres de peso de su candidatura? Bueno, en primer lugar, no, yo no voy a ser candidato, estoy dispuesto a ser candidato, pero no voy a ser candidato si no tengo el visto bueno de la gran mayoría de los secretarios generales de esta provincia. Por lo tanto, será algo que si decido dar el paso hacia adelante, si siento el aliento, el respaldo, el cariño de mis compañeras y compañeros, empezaré a pensar en nombres para elaborar esa candidatura. Pero de momento no voy a hablar de nombres porque no está definitivamente tomada la decisión de dar el paso hacia adelante. ¿Y sus prioridades políticas cuáles serán? Bueno, mis prioridades políticas, el primer reto político que tenemos es ganar las elecciones municipales del año 2011. Los socialistas venimos trabajando para ganar las elecciones municipales de 2011 desde el día siguiente al último domingo de mayo del 2007. Si la campaña electoral para el PSOE no dura 15 días, la campaña electoral formal para pegar carteles y pedir el voto, sí, pero el trabajo para ganar unas elecciones comienza el día siguiente de celebrarse la última. Por eso vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, trabajando para cumplir los programas electorales, hablando con la gente, sentarnos con la gente, escuchar sus preocupaciones, sus inquietudes, sus aspiraciones, cumplir los programas electorales, y en ese sentido vamos a seguir trabajando hasta que llegue el último momento. Ese es el principal objetivo político, es ganar las elecciones. Y un objetivo político paralelo es que Jaén siga siendo lo que ha sido hasta ahora, una provincia con una voz única, unida desde el punto de vista orgánico, que permite dedicarnos a lo sustancial, que a los ciudadanos, en vez de dedicarnos a otras tareas internas. Las tareas internas, el Congreso tiene que durar un mes, después del mes habrá acabado y nuestro objetivo tiene que ser exclusivamente, perdón, las elecciones del 2011 y luego, por supuesto, las elecciones generales y autonómicas del 2012. Muchas veces cuando hay cambios tan importantes se habla de la palabra crisis. ¿Es el caso de Jaén? ¿Crisis política? No, hombre, ojalá, muchos quisieran que hubiera una crisis en su organización cuando alguien lo premia y lo ascienden, ¿no? No hay crisis, todo lo contrario. Pero yo creo que, como el del relevo de Gaspar, no es la primera vez que se habla, recordaréis el congreso anterior, o incluso el anterior, donde incluso llegó Gaspar a decir que lo cómodo es irse cuando hay un problema. Pero Gaspar no es de las personas cómodas. Gaspar es de la gente comprometida, de las que vienen a trabajar, de los que se meten en todos los charcos. De los que se meten en todos los charcos, aunque sepa que puede perder pluma en esa historia. Gaspar no ha oído nunca de entonces, por lo tanto no es crisis. Es fruto, en primer lugar, de responsabilidad. Lo cómodo a lo mejor me ha dicho, oiga, pues no pasa nada, seguimos hasta el próximo congreso. Pero Gaspar, que es una persona comprometida y trabajadora, sabe que es difícil compatibilizar la Secretaría General con la Secretaría Federal de Política Institucional y Autonómica. Por lo tanto, no hay crisis, simplemente que hay una situación producida porque Zapatero ha llamado a Gaspar, José Rodríguez Zapatero le ha pedido a Gaspar que trabaje a nivel de partido. Gaspar, con más ganas o con menos ganas, se ha ido allí a trabajar y ese es el motivo fundamental por el que se ha producido el relevo. Yo creo que crisis, ¿qué va? Crisis, habla de crisis, habla de lo que está sucediendo en el PP de Úbeda o la crisis larvada que el Partido Popular tiene en la provincia de Jaén. No hay que ver nada más que las páginas web de algunos miembros o amigos de Fernández de Moya, ¿no? Que algunos han sido concejales o han sido responsables o incluso siguen siéndolo, ¿no? El Partido Popular sí está inmerso en una crisis permanente, pero motivado por la falta de liderazgo, porque tienen un perdedor al frente del Partido Popular. Y alguien que tiene al frente un perdedor, pues evidentemente genera crisis y bronca interna. Aquí en Jaén el relevo ha sido, yo creo que ha sido, el momento ha sido magistral por parte de Gaspar, perfectamente justificable, y yo estoy convencido de que haya un candidato o haya más, el procedimiento va a ser normal, como siempre lo ha sido en nuestra provincia, yo creo que ejemplar en Andalucía. ¿Cómo está el Partido Socialista en la provincia? Bueno, el Partido Socialista en la provincia, desde el punto de vista orgánico, está bien. Es una de las agrupaciones locales que mejor currículum tenemos cuando hablamos de resultados. No estoy hablando, yo no quiero ser chauvinista. Tenemos un bagaje y no estamos hablando de encuestas, estamos hablando de resultados. Si nosotros analizamos los resultados del Partido Socialista en los últimos años, el Partido Socialista, junto con Sevilla y Huelva, las tres provincias con mayor respaldo en Andalucía. Incluso desde el punto de vista poblacional, tenemos menos población que Sevilla, pero en cuanto al porcentaje, estamos en un buen sitio. Eso desde el punto de vista objetivo. Digo, son datos que no se pueden cuestionar. Evidentemente podrán ser mejorables o no, pero esos son datos objetivos que figuran y que es el fruto de la votación de los ciudadanos en la urna. Desde el punto de vista orgánico, hay una paz interna que ha permitido pues, dedicarnos a otras cosas. Hubo un congreso extraordinario que se produjo en el año 1994, en enero del 94, y desde entonces hasta ahora ha habido un partido con fuerza, con pulso, fruto de tener un líder claro y trabajador, y hemos ido pasando diferentes hombres y mujeres por las direcciones provinciales, que ha dado como resultado un partido vivo, vivo y que es referente en la provincia de Jaén, ¿no? Y en ese sentido, un partido que ya tiene una buena salud, va a seguir teniéndola, y además cuando nuestro principal objetivo es trabajar por la gente de Jaén. Y eso es eso no es fruto de la casualidad, porque hemos tenido un magnífico referente, que es Gaspar, pero hemos tenido unos alcaldes, unos portavoces, unos secretarios generales cercanos a la ciudadanía, pendientes de sus problemas, no pensando en ellos, sino pensando en el interés general, y eso motiva que haya un partido, bueno, que los congresos, los comités provinciales a veces pueden ser hasta aburridos, monótonos, porque no hay estridencia, no hay, pero eso te permite estar centrado en la gestión, en los problemas de la gente, que es lo que la gente quiere. La gente le da igual quién esté al frente de un partido o no, lo que la gente quiere es que ese partido, y que al final tiene responsabilidades institucionales, trabaje por resolver sus problemas. ¿Supone para usted un reto la huella y la impronta que Zarría ha dejado en Jaén? Hombre, tiene en Jaén. Gaspar ha sido una persona que por donde pasa deja huella, ¿no? Deja huella por su capacidad de trabajo y por su manera de hacer las cosas. Y es verdad, Gaspar, sus 16 años de secretario general no se van en una página de la historia de este partido. Son muchas páginas y además páginas brillantes. Y además lo dice alguien que ha tenido la suerte de estar con Gaspar desde diciembre del 94. Es decir, yo he estado en la Ejecutiva Provincial desde diciembre del 94 como secretario de organización hasta diciembre del 2000. Pues 6 años de secretario de organización. Luego estuve 4 años que no tenía responsabilidades orgánicas y en el año 2004 volví a la Ejecutiva Provincial de vicesecretario general. Por lo tanto, conozco a Gaspar, sé lo que Gaspar ha supuesto para el partido, Gaspar ha dejado su huella aquí y va a estar siempre, pero evidentemente la principal huella que Gaspar ha dejado en este partido es la huella del trabajo. Y esa huella tiene que marcar a todos los que vengan, sea yo o el que sea, ya que esa huella debe estar aquí, debe estar en la Junta de Andalucía y debe estar donde está, independientemente de que el nuevo secretario general que venga, sabiendo que esa huella está ahí, que va a haber una comparación inmediata con el que ha estado inmediatamente anterior, aplicará su impronta. Pero también una cosa que quiero decir, esa huella hará que la gente de nuestro partido, nuestros militantes y nuestros ciudadanos también le exijan al nuevo secretario general, lo mismo que le ha exigido a Gaspar. ¿Cree que Jaén dejará de percibir la influencia de Zarría en el gobierno? Bueno, Jaén tiene 3 consejeros en el gobierno de Andalucía. Pero tiene 3 consejeros, lo mismo que puede. Había un momento que ha tenido 1, o que ha tenido 2, o que puede tener más. Yo creo que no hace falta tener influencia en el gobierno de Andalucía. Lo que hace falta es que en Andalucía haya un gobierno que apueste por Jaén. Yo creo que esa es la gran diferencia. Que haya un gobierno que sea consciente de la situación de desventaja, de desequilibrio territorial que hay en una comunidad autónoma como la nuestra, y que hay territorios que hay que hacer un especial esfuerzo. Y que son esos territorios en los que hay que hacer un especial esfuerzo, está la provincia de Jaén. Por ello, con la entrada ya de Griñán en la presidencia del gobierno, lo dijo en el comité provincial que tuvimos aquí, mantenía el mismo nivel de compromiso que mantuvo Manuel Chávez cuando fue presidente de la Junta. Por eso, independientemente de que esté Gaspar, ahora está María del Mar Moreno, está Miquela Navarro, está Antonio Ávila, que son consejeros, dos con más experiencia política en Jaén, como María del Mar o Micaela, y uno con menos experiencia política, pero igualmente comprometido con esta provincia, no supone tener más peso desde el punto de vista cuantitativo. Lo importante es que haya alguien que es el máximo responsable de la Junta de Andalucía y que lo va a ser del partido el próximo 12 o 13 de marzo, que apueste por Jaén, que apueste no por Jaén, que está mal dicho, que apueste porque haya los mismos servicios en Almería, que en Huelva, que en Sevilla, que en Málaga, que apueste por la articulación de Andalucía, que apueste porque da igual que un ciudadano viva en un pequeño municipio de 1.000 habitantes a que viva en una ciudad de 300.000, para que tenga servicios de calidad. Yo creo que eso es lo que marca una política, y en este caso no tenemos la menor duda, porque así lo transmitió José Antonio Griñán cuando vino a Jaén y a las diferentes reuniones que estamos manteniendo, de que Jaén va a seguir ocupando ese puesto que ocupa en la provincia de Jaén, en Andalucía, porque los ciudadanos de Jaén tienen los mismos derechos y vamos a pelear porque tengan las mismas prestaciones que el resto de ciudadanos de Andalucía. En cuanto al partido en Andalucía, ¿cree que Griñán es un líder aclamado o un impuesto? Bueno, creo que ha sido ejemplar. El periodo de transición de un presidente de la Junta de Andalucía como Manuel Chávez, que ha estado un número importante de años, y que en un momento dado también se va a Madrid a instancia del presidente del Gobierno de España, en un momento también de dificultad, con un debate autonómico potente. No hay que olvidar que culminó el proceso de financiación de las comunidades autónomas, en un momento de debate de leyes locales, está en este momento sobre la mesa. Chávez se va a Madrid y Griñán asume la presidencia, insisto, de una manera ejemplar, con un casi respaldo unánime a este partido. Lo que ha sucedido es que algo que estaba en la mente de todos, y es que Griñán fuese el secretario general del partido en el momento que tuviese que celebrarse el Congreso Regional, pues se ha decidido anticiparlo. Y a mí no me queda la menor duda de que Griñán va a tener un amplio respaldo de Andalucía, de las 8 federaciones provinciales, en el próximo Congreso que se va a celebrar en Sevilla, y que Griñán va a hacer una buena ejecutiva, una ejecutiva de acuerdo con su manera de trabajar, de acuerdo con unas prioridades que estableció el propio partido y que ha establecido como gobierno, y que no me cabe la menor duda de que va a seguir contando con gente de Jaén, como va a contar con gente de Almería, de Córdoba, de Málaga, para esa nueva dirección regional que saldrá del próximo Congreso. ¿Y qué papel jugará Jaén en la ejecutiva regional? El papel de Jaén tiene que ser el que ha tenido siempre. Jaén se pone a disposición del secretario general, y que el secretario general utilice a Jaén para su proyecto orgánico. Sí, Jaén no va a llegar con exigencia a Griñán. Griñán tiene que hacer su ejecutiva. Y en esa ejecutiva tiene casi 8.000 mimbres, que son los militantes de Jaén. Los 8.000 militantes de Jaén están dispuestos y disponibles para que Griñán utilice a aquellos o aquellas que les sirva para elaborar ese cesto, que es la nueva ejecutiva regional que va a surgir del próximo Congreso. Bueno, ya por último, ¿cuál es la estrategia del partido en un momento tan difícil como este? Trabajar, arrimar el hombro, pensar que mientras mejor le venga a los ciudadanos, mientras mejor lo pasen los ciudadanos, es mejor para todos. Y si podemos evitar que la gente sufra, mejor para todos. Y si podemos evitar que haya menos parados, mejor para todos. Y si podemos conseguir que el aceite de oliva esté más caro, mejor para todos. Todo lo contrario que está haciendo el Partido Popular. El Partido Popular cree que mientras peor le vaya a los ciudadanos, mejor le vaya a ellos. Que mientras más bajo es el aceite de oliva, mejor le va a venir a ellos. Que mientras más gente jodida hay, más pronto van a llegar a la Moncloa. Y nosotros, nuestro objetivo es trabajar porque los ciudadanos y las ciudadanas lo pasen menos mal. Si es posible, que sufran poco. Mejorar la infraestructura, mejorar los servicios, apostar por el agua. Que Jaén siga siendo ese referente desde el punto de vista medioambiental, apostar por las nuevas tecnologías. Nuestra prioridad es el aceite de oliva y lo que vaya a suceder después del 2013. Esa es nuestra máxima, trabajar por Jaén, nuestro compromiso por Jaén. Y no vamos a bajar ni un ápice los esfuerzos que hemos venido haciendo, todo lo contrario. Habrá que incrementarlo en un momento de especial dificultad como el que estamos viviendo. ¿Quiere añadir algo? Bueno, nada, simplemente que ha sido un lujo trabajar con Gaspar. Yo creo que hablabas de la huella. Gaspar ha dejado huella en el partido y fundamentalmente ha dejado huella también en mí. Yo me incorporé a la Ejecutiva Provincial en el año 94. Yo fui secretario de organización con Gaspar con 32 años y sin duda estos años ha sido importante para la provincia de Jaén, ha sido importante para el partido, pero ha sido enriquecedores para mí, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de haber trabajado estos años, 16 años, porque hubo un periodo de 4 años que no estuve en el partido, pero estaba en la delegación del gobierno y sin duda hay una relación estrecha entre el gobierno y el partido, pero fundamentalmente porque estoy orgulloso y totalmente seguro de que Gaspar va a seguir trabajando con nosotros. Muy bien. Pues, ¿vale? Muchas gracias. Pues nada, a ti, Manuela. Que te vaya muy bien, partido. Hombre, espero que sí, además. Sí.